Radio La Bemba, voces que avanzan. Cortinas, enciendan las turbinas con nitroglicerina. El desorden es tu penicilina. Brincando curas los dolores sin aspirina. Vamos a provocar un cortocircuito antes de que en el 2012 caiga un meteorito. A portarnos mal, a cometer delitos, a comernos a Caperucita con los tres cerditos. Esto no se trata. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buen día. Hoy, desde la ciudad de Floresta, capital de la República de Albois, nos encontramos en una locura más de esta que hemos llamado ¿Para dónde corres? Buenos días, Dani, ¿cómo estás? Muy bien, hoy les traje el horóscopo chino que tanto esperaban con las predicciones. ¿Se estuvo juntando con Ludovica o no? Un poquito. Tiene que tener cuidado porque ella además maneja esos hechizos que van a hacer que usted no pueda separarse más de ella. Pero tengo para defenderme con otros. Bueno. La magia. Usted dice que tira esos efluvios así, mágicos. Y quedan con perpetuados esos amores. Perpetuados. Acaba de aprender. Qué linda palabra, ¿eh? Qué linda palabra. ¿No le gusta inventar palabras a usted? Me encanta. Perpetuado. Me encanta. ¿Existe? Sí, perpetuado, ¿no? Sí. ¿Tenemos un diccionario? Es un verbo. ¿Qué significado le encontraría usted, Marcelo Agüero? ¿Cómo está, Marcelo? Buen día. ¿Cómo anda, Claudio? Muy bien, Dani. Estupendo. ¿Cómo le va, Marcelo? Buen día, Marcelo. Acá, ¿todo bien? En La Bemba, nuevamente, ¿Para dónde corres? Un nuevo programa, un hermoso día, un soleado día hermoso. Qué lindo día. Con qué toda la fuerza, día. Con toda la furia, como diría nuestro con amigo Víctor, furia. Que está con nosotros. Le mandamos un programa, un beso para Víctor. Un programa hecho con rayitos de sol. Sí. Buen día, Máximo. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va, gente? Buen día, ¿cómo le va? Hoy traje todo no traje todo, pero hoy va a hablar de Dividido. La planadora de rock. Dividido, perfecto. Muy bien, la planadora de rock. Que cuéntenme un poco, había una información sobre los nuevos taxis, teníamos embarazos, mucho embarazo en la farándula, la están poniendo a lo loco. Wanda Nara. No tengo nada de Wanda Nara. No le cuento, le estaba contando. Wanda Nara quedó embarazada, pero Wanda Nara, creo que la oposición malvada acusa a las chicas allá en Santa Fe, de Miguel del Cel precisamente, de quedar embarazadas para cobrar 1.800 pesos, no sé cuánto es el pago, pero bueno, vamos a poner. Wanda Nara se embaraza y dicen que gana alrededor de $1,000,000 cada vez que queda embarazada. ¿Por qué? Porque todo lo que es información, notas, fotos, reportajes. Así que... Mira Wanda, ¿eh? Hay alguien que la pasa mejor que nosotros, ¿no? Sí. ¿Quién más está embarazada? ¿A qué no sabe? La verdad que no tengo ni idea. Luciana, creo que se llama Luciana o Luciala, qué sé yo, Lopilato. Ah, Lopilato, qué linda. Que también chica. Está teniendo, sí, pero está se fue teniendo con el músico Lopilato, ¿no? Claro, a Canadá. Está teniendo, sí, como un criadero de chicos. Como qué que bueno. No para, es como la Maru Botana del Canadá. Es la conejita, Maru le puse la conejita, yo le puse la conejita. Para algo se casó, ¿no? Para formar una familia, tener una familia numerosa. Ah, creí que era tienen el viejo... Tienen plata, tienen todo y... Yo creí que era el viejo chiste de por poder. No, poder, no. Bien. ¿Qué más tenemos, Marcelito Agüero? Cuénteme algo del espectáculo, algo de los taxis. También me dijeron que iba a haber un recital medio raro. El recital que se va a hacer, dice... Calamaro. Sí, Andrés. Andrés Calamaro. O Javier. Javier, me parece. Javier Calamaro. Sí. Dice, hace 7 años que no canto en una cápsula. Es muy emocionante, dijo. Yo hace 50 años que no canto en una cápsula. ¿Sí? ¿Cantaste en una cápsula? No, por eso. Hace 50 años que canto. Años que tenés, ¿cómo claro. sería cantar en una La cápsula. Es el recital subacuático de Javier Calamaro, dice. El músico dará un concierto sumergido en una cápsula submarina. Será el 25 de este mes en la península de Valdés. Ahí está Puerto Madryn. Hermoso Puerto Madryn para Puerto Madryn. Puerto Madryn para ver las ballenas. Seguimos inventando palabras. Tocando abajo en una cápsula. Va a estar muy bueno, te digo. Es algo innovador. Mirá qué bueno. ¿Con quién va a cantar el Calamaro? Dice que será el 25 de este mes en la península de Valdés. ¿Pero con quién? ¿Con alguien? Tranquilo. Perdón. Y lo acompañará el conductor Julián Weich. Mira vos. Mira. Hola. Hola, Julián Weich. Bien. ¿Qué más tenemos por acá, señores? Cuénteme algo. Tengo noticias para los hinchas de San Lorenzo. Pobre. El Papa Francisco. Sí. Ayer le preguntaron en la Plaza de San Pedro, que estaba dando un paseo. ¿Qué dijo Francisco? Dijo... ¿Cómo es esto? Perdóneme que lo interrumpa. Sí. El Papa termina de comer, ¿no? Comió, se clavó una medalla con papa frito y huevo frito, quedó lleno. ¿Salió a caminar por la Plaza de San Pedro así como para bajar la comida? Caminar no, en el Papa Móvil. Ah, ahí, o sea que no baja la comida. No baja. Y le preguntó un hincha de San Lorenzo ahí cuando iba en el Papa Móvil, se le acercó a los vallados y le preguntó el domingo cómo salía con Boca. Claro. Y él le contestó, ganamos seguro. Bueno, se podrá haber equivocado el Papa. No sé, parece que habló con Dios ya. ¿Qué más tiene, Marcelito? Francisco autorizó a perdonar el aborto a quienes se arrepintieron. Los sacerdotes podrán absolver del pecado del aborto durante el año de la misericordia, que se iniciará el 8 de diciembre. Exactamente. ¿Y durará por un año? No, va a durar. Ah, no, porque si no creí que era como... Lo podrás perdonar, sí. Claro, no, porque si no es como las moratorias de la FIP y eso que te... No, si no te anotás rápido. No, acá a partir del 8 Agaste, de no diciembre... No te perdono a nadie. Hace la... Esto... La perdón. El perdón de los pecados de los que abortaron. Ayer lo escuchaba un famoso... Se arrepintieron, porque por ahí podés tener un aborto y no arrepentirte, no sirve nada. Yo me pregunto, ¿el aborto es un pecado porque es ilegal? Y porque matás vida, es vida lo que estás matando, es pero un bueno, ser humano. Bueno, pero si no fuera ilegal... Si no fuese ilegal no pasaría nada, no habría tanto problema. Lo venimos discutiendo al aborto legal de hace un montón de tiempo. Exactamente. Bueno, ayer escuchaba justamente, justamente escuchaba un conductor famoso cuyo nombre empieza con M y apellido empieza con B. No quiere ser innombrable. Que se ponía de los pelos porque decía, ¿cómo puede ser que el Papa diga? El Papa se puede equivocar también. ¿Cómo puede ser que el Papa perdone un delito? Pero si el aborto es un delito, decía. Ese es el hombre que habla de economía, el que usted dijo, el de M y B. Sí. Me quedé pensando. ¿No lo tiene todavía? ¿No sí, lo tiene? Sí, agarró. Sí. Eso que habla así que no se entiende nada. Sí, habla. Sí, ya lo tengo. Sí. Miren. Bueno, y también bueno, se mete con esto. Sí, se mete con eso también. Ayer lo estaba viendo. Bueno, también teníamos algo de política. El gobierno de la ciudad aumentó en lo que va de sus dos mandatos entre el 700 y el 7000% ciertas insumos que el porteño utiliza. Por ejemplo, el ABL, por ejemplo, la entrada al zoológico. Cuando tomó el subte valía 1.10 pesos, hoy vale 5 pesos. Cuando tomó el zoológico la entrada valía 16 pesos y ahora vale 180. ¿Qué más tengo? No es para cualquiera el zoológico ahora. No. A ver si te dejan encerrado. No, y además sin documento no te dejan entrar. Pero o sea bueno, que si yo voy con el documento, ¿no me dejan encerrado en el zoológico? No, si vas con documento no, porque podemos comprobar de que vos te mandamos nosotros. Ah, bueno, me quedo más tranquilo entonces. Totalmente. Bueno, ayer fue el Día de la Industria. Estuvo festejándolo en Tecnópolis con los industriales, donde los industriales tuvieron un fallido o un llamado de atención muy claro cuando presentaron a Daniel Osvaldo, que no es el jugador de... De Boca, no, que está correteando portuguesitas. Cuando presentó a Daniel Osvaldo Scioli, dijo el candidato. No dijo uno de los tres candidatos, dijo el candidato. Así que atente a los industriales que ya eligieron, parece, ¿eh? ¿Qué, tenemos sí. algo más de lo de Cristina Yen? Sí, también dijo que no hay que preocuparse cuando intenta quitarle legitimidad a Scioli. Son maniobras desesperadas, hay que seguir trabajando como si fuera el primer día. Apoyó mucho que va Daniel Scioli va a deslomarse por ustedes, por los argentinos. Muy bien, muy bien. Cambiando Tucumán, de tema, ¿te viste tanto... sí. Showmatch? No. ¿Viste suerte. Lo que pasó? No. Entraron, dice un hombre, acá dice que un hombre solo irrumpió en el bailando. Pero en realidad fueron más, no, pero estaban no fue un vestidos hombre solo, de blanco. Varios. Una 14 banda se dice. 14, cerca 14. De 14. Estaban en vestido blanco, ¿y por qué era? Por la política de la AFA. Ah, porque no querían. Qué quilombo que hay con la AFA. Quilombo, ahora cuando hablemos de deporte tenemos para hablar. Después les quería contar algo más de esto de política, que mientras tanto en Tucumán siguen contando los votos, ¿sí? Ya lo de Tucumán es como un chiste, ya pasó de moda porque ni ellos mismos pueden creer, pero Mauricio Macri está armando un listado de las cosas que va a pedir el recuento de votos porque hubo fraude, por ejemplo con los nietos de los desaparecidos. Por ejemplo, ciertas kilómetros de bicisenda que hizo que parece que no los hizo. Y así vamos viendo cuántas cosas. Un saludo también para Alicia Maya. Para Alicia Maya. Alicia Maya que ganó ayer, estuvo hasta las 3 de la mañana festejando y contando votos. Queremos mandarle desde este lugar. Un saludo. Pero un saludo. Sí, un saludito muy grande, un beso muy grande. Que ahora que tenemos la foto de ella en el afiche, lo vamos a prenderle unas velas y todo. Que es la que no te limpia. Claro. Te acaricia. Alicia que puso la fábrica de papel higiénico Alicia, no te limpia, te acaricia. El único papel con. Que viene en verde ahora. Ahora viene verde. En verde. Claro. Qué grande Alicia. Bien. Vamos a prepararnos para un temita musical. Y después seguimos con un poco más de información. ¿Les pero como no, por favor. Dale, Dani. Dale, Dani. Vamos con lo que usted quiera, operador. Maneje. Yeah. Tenés tu programa y hacete oír. Escribinos a info@labemba.com.ar. Independiente, contame un poco. No, Independiente, el Cebolla llega al país y llega justo al clásico con Racing. ¿Por qué? No es... porque se va a jugar con la selección de Uruguay. Claro. Ah, mirá. Se contrató una lesión que la habilita para los partidos con Paraná y Costa Rica, entonces va a jugar el clásico con Racing. Los hinchas de Independiente están muy contentos, como vos, Dani. Yo no, la verdad que Cebolla que se quede en su casa, un hombre grande ya. Pero bueno. Bueno, cuénteme un poquito. ¿Quieres saberlo lo del taxi, sobre los taxis? Sí, porque sí, yo viajo en taxi todo el día. Ahora, va, ya se denegó esto de los taxis. Pero era un muy buen negocio porque eran bicicletas adaptadas para llevar gente. Llevar gente, como en China. Como en Vietnam. Como, no sé, no fui a Vietnam ni tampoco a China. Yo tampoco, pero veo películas. Y sí, algo así de eso. Claro. Tengo la fotito acá, la estoy viendo. Es un carrito con dos ruedas y adelante tiene para pedalear, el que pedalea. Sí. Y dice que las idas y vueltas del taxi llegaron a su fin. Ya incautaron los taxis, bici taxis, todo, ¿no? Vos imaginate el negocio que el tipo estaba haciendo. Ahora, Mauri dijo, yo les hice la bicicleta para que este me venga a arruinar el trabajo. No, él va a sacar su propia línea de taxis. Van a ser, obviamente van a ser como en Nueva York, todos amarillos. Porque el amarillo es el color más lindo que hay. No, yo me estaba imaginando qué bueno que tenga dos pedales y pedaleen. Buenísimo. ¿Por qué si nos vienen pedaleando hace años? Hablando de pedaleo, tengo más para ir más allá de esto con el color amarillo, pero me acordé de Nisman. La madre y la hermana de Nisman recusaron al juez Canicobar Corrales por delatar... A ver, el tipo dijo que iba a investigar a esta gente por lavado de dinero. Y eso ellos lo llaman delatar. Porque anunció previamente, antes de no sé, mandarle la cédula a su casa, de que los iba a indagar. Gente brava, se están poniendo cada vez más pesados. Y todos los que antes eran Nisman y tenían un paragüita, ahora los ves caminar como complicado. ¿Qué haces con el paraguas? Que decía yo soy Nisman, por ejemplo, Ezequiel, vos. Y, si tuvieras uno, digo. Sí, lo cambiaría de color en estos momentos. Por ejemplo. Y pondría otro color para pasar desapercibido. Por ejemplo, si el paraguas es negro con letras blancas, podés pintarlo y venir acá a la hinchada al boy. Claro. Si es negro y blanco. O negro y verde. Negro y verde la hecha. No, para ir a San Martín. Azul y San amarillo. Juan. San Martín de San Juan. No hay otro verde y negro. Bien. Está prohibido en este barrio. Claro. ¿Qué otro? ¡Ah! ¿Y el porvenir? El porvenir. Negro y blanco negro y también, blanco. Por ejemplo. O le podrías. Buenos días. Llegó Marianito, Mariano Clos. O le podés poner un poquito de rojo, un poquito de amarillo y le pones una K y pones yo soy Klinsmann. Claro. Por ejemplo. El alemán. Claro. Muy bien. Bueno, gracias, chao. No, Mariano, bueno, quédate, por favor. Está bien, vamos viendo ciertas cosas. Bueno, también hay una denuncia gravísima sobre Fernando Niembro, candidato del PRO en Provincia de Buenos Aires, creo. Sí, parece que el muchacho se estaba llenando la latita con 21 millones de pesos, ¿no? Sí. 19. ¿19? Sí. Bueno, yo escuché 21 también. ¿2 millones? ¿Qué te hace? ¿Te querés? ¿Pago los impuestos? Sí, claro. Sí. Porque yo te lo doy. El señor tenía como una... Dígalo. Sí, como una empresa de contrataciones, pero no existe la empresa. No existe la empresa. No, no, no. Entonces... Él siempre adjudicó que siempre él vivió de su... De su profesión, digamos, claro, ¿no? Y ahora le dijeron, armó una empresa, contrató 17.000 personas, una cosa así. Yo ayer estaba viendo una nota que le hacían a él, sí, pero en ningún momento le preguntan tampoco, y pero ¿cuánto gana que ganaba usted? ¿Cuánto? Pero ahora tenemos una comunicación de alguien que va a decir qué pasó con esto, que estamos apretando el teléfono porque sí, hubo problemas técnicos, por supuesto, claro. Tenemos a Leo, el operador. Saludos para él. Claro, que ha vuelto. Ha vuelto. Después, ¿estuviste en el Caribe? Me dijiste. Bueno, tenemos una comunicación telefónica que de alguien que puede contarnos un poco qué piensa de esto, cómo es esto de que falte esta plata en las arcas del gobierno de la ciudad que todos nosotros pagamos y las tenga en el auto de Niembro, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buen día. ¿Qué tal Ezequiel? ¿Qué tal Daniel? Buen día, buen día. ¿Qué tal el resto del equipo? Como verán, no me acuerdo el nombre de ninguno. ¿Qué tal Claudio? ¿Qué tal Leo? Eso Santiago. ¿Por qué la gente? Quiero hacer una pregunta. Antes que nada. Es un muy buen momento para comprarse anteojos. ¿Por qué todo el mundo usa anteojos como Tinelli? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es? Nos estamos poniendo grandes, Mariano. Entonces la gente, sí, pasa eso. La gente empieza a crecer, usa anteojos, pero más que nada tipo un Beto Casella. Claro. No por no poder ver. No. Yo por no poder ver. En este caso, porque no puedo leer la televisión, la información que me ¿De pasa. Lejos o de cerca son los anteojos? Estos son de lejos. Ah, para ver de lejos. Bueno, les quería decir que no es una comunicación telefónica esto. Estoy en vivo y en directo. ¿Qué tal? Desde la Bemba, 91.3 sigue siendo, ¿verdad? Sí, seguimos. Acá lo leo. Gracias. No nos cambiaron. Soy muy buen momento. Bueno, en fin. 21 pesitos se llevó este muchacho de Niembro. Sí, tu compañero en las transmisiones. Ahora estamos un poco alejados. ¿Otra vez? Sí, hubo un desliz de él, ¿no? ¿Viste? ¿Qué querés que te diga? No quiero meterme en ese tema de vuelta, pero me quiebro vivo, pero no me importa. Sigo enamorado de él, del gordo. Vos sabés cómo me llama la atención su cuerpo. No importa, me aputase de golpe. Pero bueno, ¿qué va a hacer? No, lo que quería decir que vine en la bici, ahí está nueva. Sí. Muy bonita. ¿Cómo se llama? La bici nueva. Le digo la bici nueva o, bueno, la bici de Vietnam. Porque claro, yo estuve en Vietnam, estuve en el Congo, en diferentes estados del mundo, ¿no? Claro. En fin, ¿qué querías que te diga? No, eso. Me preocupaba si vos no tenés nada que ver no, con eso. No, para nada. Yo estoy casi sin vos laburo. Vos tenés tu propia empresa. Sí. Yo voy a poner unos monopatines con los fluo, bien para andar por Palermo, Recoleta. Así que les traje aunque algunos muestra. Roller. ¿Cómo? O aunque algunos roller de vez algunos, en cuando. Algunos, no del todo, no manejo mucho lo que es roller. Hola, Vanessa. Hola. ¿Se escuchó a la señorita Vanessa? Sí. Hay una chica, una trabaja en marketing, si no me equivoco. Y bueno, nos vino a hacer una ayuda, es que me está dando una mano con respecto a los monopatines y tener una nueva gama, ¿no? Pues tengo uno viejo, pero estaría bueno, ¿no? Usar otros monopatines, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, no, Mariano, gracias por estar acá con nosotros. Ha sido un muy buen momento. Muchas gracias, ¿eh? ¿Tenemos algo de deportes? A ver, ¿qué tenemos? Ya que tenemos a Mariano que aporta su... Tenemos... Ayer se jugaron cuartos de finales. Vélez le ganó 1-0 a Gimnasia en cancha de Instituto. Y hoy hay un partido más. Copa Argentina. Copa Argentina, que se terminarían de definir los cuartos de finales. Estudiantes Quilmes, en el Estadio de Lanús. Y ya se vienen los cuartos de finales reales. Quedaría, claro, cierres. Los cierres. Central está esperando a Quilmes o Estudiantes. Racing ya está definido con San Lorenzo. Lanús está definido con Vélez. Y Boca, Defensa y Justicia. Bueno, bastante bien. Todos los equipos casi de primera. Sí, ahora se vienen a ver quién pasa a las semifinales con este tema. Bueno, teníamos que el Cebolla Rodríguez no el pudo cebolla, jugar. El cebolla no puede ¿Cuándo más. Juega la selección argentina? Hay algo que no está prestando como esa sensación de decir... Ah, que juega la selección, ¿no? Es como que, bueno, sí, se fueron, van a jugar, pero... Y lo que hay pasa muchas que bajas, los argentinos venimos heridos de las finales que perdimos con Alemania. Bueno, fue un rival duro, pero después el partido con Chile eso no, no bajoneó mucho. No, era, era un paquete. Claro, era por paquete. Favor, era Chile. Bueno. No se demostró el ataque contundente que venía en sus otros partidos, así que... ¿Usted cree que Messi se vendió? No, no, no, no, no. Messi quiere ganar. Yo creo que Messi llega a un momento que llega cansado. Se cansa. Se cansa. En la final o le falta algo. ¿Vio ese parte de pecho frío? Es como Reutemann. Pero después, no sé, bueno. ¿Usted qué opina de Reutemann? Usted es un hombre que lo ha visto correr, lo ha visto... Sí. Y Reutemann es un gran piloto. Ahora como político, no sé. No, no, no, pero yo digo que siempre quedaba ahí a punto de terminar y no terminaba nada. Y no, y... No sé, ahora se quiere presentar, la verdad no, no, no sé ni idea lo que es, pero... Perdón que me meta. Sí, sí. ¿Se acuerda que él corrió en esa carrera donde Nick Lauda se quemó se casi... Se prendió fuego. Pero que estuvo casi 17 minutos dentro del coche, no sé si se acuerdan. Sí, sí, yo sí. Yo lo veía porque era muy chiquitito, pero bueno. Yo lo vi en volver. Ah, bueno, blanco y negro. No, no, a color. Con blanco y negro. Creo que en blanco y negro. Bueno, para el próximo bloque averiguamos si es blanco y negro o a color. Chicos, pero me parece que sí. Bueno, Reutemann siempre se queda también ahí sin nafta. Al final. Al final, ¿no? Como Messi. Pero, ¿sabe cuándo juega o no? Viernes, ¿no? Sí, viernes 9 y media. Ah, ¿este viernes? No, claro, viernes 9 y media. Bolivia en... Estados Unidos. En Estados Unidos. United States. Jugaría Messi, Tevez y Agüero juntos. Epa, epa, qué Tevez, delantera. Agüero. Bueno. Y Messi. La rompemos, muchachos. Está muy... Pero yo sigo que quiero prevenido. Ganar la final. Sí, sí. Es un hombre que está siempre ocupado. Un hombre Leo. Que nos estamos, me acabo de enterar de que está en el club de los... Padres ahora. Ah, no nos escucha, no, y... porque nosotros hemos tenido un programa especial dedicado a Emma y después tuvimos 15 programas sin venir. Ah, de vacaciones casi. Claro, casi unas vacaciones paternales porque él tiene que cambiar el pañal, hacer la leche. Sí, sí, sí, sí. Porque, es una de las pocas personas que tiene silla con respaldo. No, claro. Privilegiado, así don Leo. Que, bien, qué sé yo. Bueno, vamos a un temita musical hoy que decide el operador hoy. Puede salir el operador, pero dejamos que ponga lo que quiera. No te toques más. La marihuana no hace bien, es muy mala, te hace ver otra realidad. Te vas a dar a la fidelidad. Homosexual es una mala palabra, no es de gente normal. Decís orgía y gritan pornografía, no lo intentes cantar jamás. Esta vida debe ser sostenida con total seriedad. Lo escucho y sigo, porque mucho de lo que está prohibido me hace vivir. No me persigo, porque mucho de lo que está prohibido me hace feliz. Lo reprimido cuando está cautivo te pide salir. Trabajo, muchacho, córrete para atrás. Sexo oral entre papá y mamá. Esa secuencia con frecuencia la pienso, pero eso nunca lo hará. Muchas manzanas son las que hoy y mañana se cruzan y se van a cruzar. Y en algunas se encuentra lo que algunos llaman felicidad. Me juzgo y sigo, porque mucho de lo que está prohibido me hace vivir. No me persigo, porque mucho de lo que está prohibido me hace feliz. Lo reprimido cuando está cautivo te pide salir. We'll be right back. www.labemba.com.ar. Radio Comunitaria. Sí, volvimos justo que decíamos Laura. ¿Por qué dijimos Laura? No es que Laura. Somos... Buen día, Laura, buen día. No es que somos como Rafael. Dijimos Laura porque vino a visitarnos Laura. Hoy es un día de muchas visitas. Vino Mariano Clos a visitarnos. Acaba de venir Laura con Lía a visitarnos. ¿Con Lía vino? Con Lía. Ah, yo no llegué a ver de acá que había una Lía. Una Lía. Ah, claro. También está Vanessa. Así que es un día... Buen día, Vanessa. Hoy es un día de encuentros y grandes encontronazos, ¿no? Vamos a hablar de esos encuentros en un momento. Si quieren encontrar, se pueden comunicar con nosotros a Vemus Radio 01, el del logo verde, la notita musical, ¿verdad? También... En el Facebook, ¿no? Claro, exactamente. Y si no, en www.labemba.com.ar. Y el blog sí, a Vemus Radio... Blog porque Sport, no, Sport nada. Vamos de vuelta. Te dice Sport. Sí. Me... ¿Van a declarar? Sí, vemusradio.blogspot.com.ar. Me rasco para que las palabras salgan mejor. Esa parte última no va. Bien. Y bueno, si no, ¿qué más? No, nada más. Tenemos un teléfono también, ¿no? Tenemos teléfono en línea de oyentes. Anoten bien, ¿eh? 50 31 47 13. Interno 640. O sea, era 50-31-47-13. Interno 640. Bien, ¿sabe qué auspicia este bloque y este programa? El Hospital Nacional en Red y especializado en salud mental y adicciones, Excel Arezzo. ¿Cómo me lo quiero decir de memoria? Hoy qué día que tenemos, ¿eh? Si necesitas ayuda, llámanos al 4305-0091 al 96. Ahí te va a atender alguien y va a poder ayudarte. Sí, porque me iba a acordar quién era que te iba a atender, pero viste que pasa gente por ahí, agarra el teléfono, atienden. Siempre alguien te va a atender. Claro, siempre. Siempre te atenderá alguien. Bueno, estamos con los espectáculos y para eso, qué mejor que Marcelo, que no es Polino. Y bueno, tenemos a la ganadora de MasterChef Juniors. La gran María, estuve viendo un par de programas. Siempre una sonrisa tenía esa nena. Tiene esa nena. Yo le quiero preguntar, yo no vi nunca el programa, pero en MasterChef Junior, sí. ¿Qué te hacen? ¿Comiditas chiquititas? No, te hacen, ¿sabes la comida que te hacen los pibes? Pero los nenes que manejan el cuchillo, por ejemplo, sí, manejan todo. Un pollo. No, y. Pues yo cuando era chico, mi abuela me daba las cáscaras de las papas, de la zanahoria para jugar a la cocinita. No creo que deshuesen un pollo, no me parece que no. No creo que deshuesen un pollo. Por eso tenés que tener mucha técnica. Sí. Bueno, el segundo chimento del día es Jorge Lanata envió un comunicado sobre su salud. Lo operaron a Jorge Lanata de un hígado, le hicieron un trasplante. Entonces... Y del otro no. No. Perdón, ¿de un riñón puede ser? Sí. Es que él se equivoca cuando... Un hígado. Él cuando va al restaurante dice, tráeme un hígado encebollado, un riñón a la provenzal. Y ahí es donde... Por eso. Perdón. Porque se le mezcló todo. Claro. Sí, es entendible. Adelante, Marcelo. El riñón, entonces. Sí, dice que lo está... Asimilando. Asimilando bastante bien, pero tiene que bajar la rutina. El riñón a él no. No, y si no, se come un riñón. Claro. Bueno, después... ¿Alguna buena noticia no tiene? Contame el algo hijo lindo, de Mariano, una buena no tengo. Son todos para atrás. El hijo de Mariano Martínez, internado. Milo se llama el hijo. Ah. ¿Qué pasó? Se le cayó un mueble encima, se quebró la mano. Pero es que hay que tener cuidado con los chicos. A no, ver. Si le pedís que te ayuden con la mudanza. Claro, denle un tiempo, ¿no? O cosas más chiquitas, claro. Acordes a su cuerpo, a sus manitas. Parece que se colgó, no sé, que estaba jugando ahí. Y eso para tener los placares vacíos. La gente complicado. Moderna, los actores son. Bueno, los actores son terribles. La última mala. Sí. Pau Donés, Donés, ¿lo conocen? No. Grave Palo. Sí. El cantante está sufriendo, estaba en gira él y lamentablemente tuvieron que parar la gira por un cáncer que le agarró. Upa. Así que está luchando. Mis fuerzas desde acá, Pau Donés. Así que Vanessa siente con la cabeza porque es fanática de Jarabe de Palo de toda la vida. Sí. De a mí lo que casi. A mí lo que me preocupa es las noticias del espectáculo. Nos dejó a todos mudos. Sí. Porque pensábamos espectáculo, vamos a darle noticias con un de caño. Color negro. Claro. Vamos a darle con un caño a algún actor, alguna actriz, no, nada. Todo es ta. ¿Usted tiene alguna información? Usted que mira mucho esos programas de Chimento. No, yo el programa Videomatch, así, pero yo hace tiempo que no miro Chimento porque, qué sé yo, a la tarde voy a internet, así, pero no soy llamativo. No ando mirando esos programas. No, para nada. Yo el otro día me llegué temprano y vi al gran Gigolo. ¿Otra vez? ¿Cómo te hace reír ese tío? Yo le voy a contar lo que pasaba. Llego a mi casa, ves que cuando usted es como... No sé, apagaste la televisión a la tarde, a la mañana, cuando te fuiste y quedó en un canal. Pero cuando vos venís, podés encontrar está una mutado. Sorpresa, sí, claro. Sí, sí, sí. Bueno, y había una pelea entre una mina que se llamaba no sé qué Mendoza y el gigoló. Hermana de Flavio Mendoza. Exactamente. ¿Cómo? Hermana de Flavio Mendoza. Muy bien. Bueno, peleándose, diciéndose de todo. Y él le decía, tenemos a alguien que yo... sí llega a la casa y prende, y prende un canal específico que quiere estar al entonces, tanto. Entonces le decía, vos no me podés hablar a mí así. Dice, porque yo tengo mensajes que vos me mandaste. Y ella decía, ¿qué tenés? Los mensajes de cuando estaba enamorada de vos, cuando creía que vos eras realmente lindo, el amor cuando de te mi veía vida. Buen mozo. Y para terminar con lo del chicolado que tendríamos para hablarse de dos programas, sí. Me gustó mucho el humor de la gente de cancha. El otro día jugaba Crucero del Norte contra un equipo y uno contra Argentino Junior. Bien. Y uno de la tribuna de Argentino Junior le gritó a Rambert. ¿Lo tiene en la cara de Rambert? Pascualito, sí. Pascualito, sí, sí, sí. Le gritó, callate que sos igual que el gigolo. Y me morí de risa, porque es verdad. Está igual al gigolo. Así que bueno, ¿cómo seguimos esto? ¿Cómo lo remontamos? ¿Cómo lo seguimos? ¿Se acuerdan? ¿Nunca les pasó, por ejemplo, encontrarse con una persona que les dice, ¿qué haces? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? ¿No te acordás de mí? No. A ¿y ustedes sí. No se acuerdan de dónde salió esa persona? ¿No se acuerdan de esa persona? A mí sí me pasó. A mí sí me pasó. Me pasó hace poco, ahora un año y medio. Un año y medio cuando me reencuentro con mis amigos de la infancia, en un recital en el barrio donde yo nací, en Villaluro. Tocaban en La B, un canto bar de allá de Villaluro, bajo la autopista, Lope de Vega y Yerbal. Y bueno, estamos nos saludamos. Estamos pasando el chivo también, ¿eh? Estamos pasando el chivo, de paso. Y nos encontramos todos, los amigos de la infancia, nos reconocemos todos, nos saludamos todos y después sacamos las mesas afuera, comemos algo, tomamos algo. Y bueno, nos vamos saludando. Hasta que voy y saludo y me saluda una chica. Me saluda una chica y me dice, yo soy Coca. ¿Te acordás de mí, no? Coca. La Coca. Sarli, ¿no? Claro, yo que dije la Sarli, ¿no? Coca. Coca, boludo. Me dice, no se acuerda de mí este boludo. Dijo nombre dice. Y apellido, todo. Sí. Y yo no me acordaba, y es el día de hoy que no me acuerdo de ella. Me dice, la que vive enfrente de la casa de Claudio, ¿cómo no te acordás de mí? No se acuerda de mí, que esto, que el otro. La que quedó, son los mellizos. Sí. Fue impresionante. No, pero yo me sentí mal. Y no me olvido más de ese momento, ¿no? Yo digo, ¿a usted nunca les pasó? ¿Nunca le pasó a usted, Daniel, una cosa así? A mí me ha pasado. Habitualmente me pasa, pero porque tengo mala memoria. Pero sé que lo conozco, pero no sé de dónde ni por qué. Y a veces se me confunden. Si los conozco de mi trabajo, los conozco del barrio, los conozco... lo cual me crea un problema así como grave, ¿no? Me ha pasado de que a mí me gusta acordarme de la gente, me suelo acordar de la gente, y cuando no me acuerdo, trato de distinguir de dónde era y empiezo a meterle un doble esfuerzo para recordar. Sí. Y tiendo a aburrir a la persona porque ya se le va la emoción de decir, bueno, dejá, si no te acordás, no te acordás. No, claro, pero claro. Dame otro detalle. ¿De qué color tenías el pelo en ese? No, deja, chao, hasta luego, gracias. Y se van. Y no, después cuando se van me acuerdo que, de dónde era. Me suele pasar eso. A mí me pasó una vez que le dije a alguien, te conozco de algún lado, y me dijo, sí, por eso de ese lado no voy más. Eso también me pasó. Epa. Y a mí me pasó también, pero con chicos de la primaria, que me decía, Meji, ¿no te acordás de mí? Me dice, no me acuerdo, pero íbamos a séptimo grado juntos, ¿te acordás? Ah, sí, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Bien, digo. Y ahí, ¿cómo andaban los chicos y todo bien? No, yo estoy soltero por ahora. Bueno, Meji, me voy porque ya me tengo que ir y tengo que estoy laburando en un banco, así, pero bueno, me alegro que estés bien. Bueno, yo también, pero es algo emocionante a veces. Pero a veces cosas que pasan, que suele suceder y bueno, es así. ¿Y usted, Marcelo? Sí, a mí me pasa seguido cuando estoy en La Boca. Me saludan. Marcelo, ¿qué hace? ¿Cómo anda? Y no sé quién es. Pero de verdad te digo, no sé quién es. Yo, hola, maestro, ¿todo bien? Siempre está lo fácil, ¿no? El decir maestro. Sí, con más enfusividad, claro. Y dice, se recuerda de mí. Claro, y claro. Claro, como para pelotearla. Y después vos decís, qué sé yo quién es, andás a ver, pero bueno. Sí. Sí. A mí me pasa al revés. Yo cuando veo a alguien que conozco, aunque no me acuerda de dónde, porque uno ya tiene sus años, me agarra así como una ansiedad irrefrenable que no puedo dejar de saludarlo. Sí. Como que tengo que saber de dónde es y nada, acercarme. Y nada, me ha pasado así, que dijeron no, y yo intento así reconstruir un poco la historia, a ver si de la escuela, de la facultad, de danza, de dónde, del hospital. ¿Y logro identificarlo en el momento? Y a veces no, pero yo insisto, me agarra así como una cosa que no puedo dejar de saludar a la persona y bueno, así me va. Está perfecto. Notable. ¿Vos, Ezequiel? Sí, a mí también me pasó varias veces. Aunque también hago cambiando, digo, yo voy, por ejemplo, en un colectivo o en un auto y saludo gente. ¿Cómo andás? Que no la conozco, pero bueno, la saludo y la gente me saluda. Ah, usted es de esos jodidos. Soy jodón, Que deja pensando, Mariano, ¿quién será? Sí. Me hace acordar a alguien, ¿te acuerdas que hacía? Sí, saludaba a Mariana. Ayana. Claro. Y saludaba a Mariana. ¿Cómo estás? Y la gente saluda, ¿cómo estás? Sí, qué momentos, ¿no? ¿Sabes qué? Vamos a aprovechar que tenemos una profesora de marketing. Sí, y vamos a crear una nueva línea de chicles. ¿Les parecen? A ver. Serían como los chicles del rock nacional. Hoy que no vino el hombre que habla con canciones, vamos a ver con esto. Por ejemplo, yo propongo el chicle de Durazno Sangrando. Bien, de Spinetta. Por sabor, es sabor. Claro, por el sabor, claro. Usted, por ejemplo, Claudio. Naranja Mecánica. Bien. Yo no tengo ninguno, voy a inventar. No, dame un limón. Bien. Señor Marcelo, ¿tiene alguno? Es casi como una competencia esto. Claro. Uno solito, a ver. Esperamos tiempo, Leo quiere participar. Esperado. Otra. Pasa, yo no sé, chicle de dinosaurio, no sé. Que antes venían una grande, como es el Ubalú, pero yo no sé. No, pero no es. Sí, bueno, los dinosaurios van a desaparecer, diría Charlie. Sí, claro. Yo tengo otro, Mente y Limón, por ejemplo. Mente y Limón, bien. Ezequiel. Frutilla. Mata para mí, mata para todos. Si no, podemos hacer una verde. Si no, tenemos una línea de chicles laxantes, rajuña las piedras. No, es violento fue ese. Ese fue violento, ¿no? Chicle de tomate. Frío. Claro. Tomate frío. Claro. ¿Qué más se les ocurre? A ver, por ejemplo, está entrando gente ahí. Sí. Nos tenemos que ir ya. Buen día, está marcando el tiempo. Claro. Adicional. Bueno, no sé. Yo entonces iría a un tema musical que tenga que ver con el rock nacional, con algo. Y seguimos pensando gustos de chicle para la semana que viene, ¿les parece? Sí. Puede escribirnos a nuestro Facebook, que es sabemusradio arroba arroba lo dice camino. De memoria y me muero. Claro. Terminamos el programa inventando palabras. Claro, y seguimos. Bueno, en nuestro Facebook es sabemusradio y el loguito verde y la notita musical, como siempre. Y bueno. Quiero ser el único. Radio La Bemba, voces que avanzan. Los Redondos, Me Mata el Limón, haciendo un programa nuevo, un programa redondo, como ¿Para dónde corres? Y la bola naranja se encerca, traído por Nancy a este nuevo espacio de la bola naranja. Ezequiel. Sí, estamos. Lo prometido es el horóscopo chino. Claudio, te hago una pregunta. ¿De qué año sos? 1971. ¿Y el mes? 8, agosto. Agosto. Agosto. Sos chancho en el horóscopo chino. Muy bien, sí, señor. Mirá lo que te prepara este mes: ser previsor sin obsesión. Lo ayudará a evitar algunos contratiempos en el trabajo. Cuando los problemas aparezcan, estará preparado para afrontarlos y reconocerá su capacidad de resolución. Ante reproches en el hogar, no vaya al choque, opte en el diálogo. Decir lo que uno piensa y siente es el mejor modo de hallar soluciones. Marcelo, ¿querés saber el horóscopo chino? Dale, lo dale. Que te prepara este mes. ¿De qué año sos? Del 1982. ¿Mes? Abril. ¿Y a vos sos el perro? El perro, wow, wow. El perro. El perro agüero. El perro agüero. Ladra y no muerde. Sin dejar de ser fiel en sus convicciones, es el momento de aprender a manejar las relaciones conflictivas que se le presentan. Contacto y mayor liviandad para no generar conflictos innecesarios. Sea más ordenado con sus prioridades y verá que las cosas se van acomodando para que usted logre encontrar sus respuestas. Bueno, Máximo. 81, sí. Perdón. A ver, esto puede ser también para los que quieran línea de oyentes llamarnos. Le decimos también. Le decimos también. Máximo. Yo soy del año 1976. Sí. ¿Mes? El 3 de diciembre. ¿Y vos sos el dragón? Sí, dragón. Dragón. Bueno, vos... Palito Ortega, perdonen, pero esto no lo puedo perder. Show imperdible. Imperdible. Show imperdible de Palito Ortega en vivo. En la Universidad de La Matanza, San Justo, Avenida Perón 2300. Libre y gratuito. Ya están volviendo, Dios mío. Bueno, Máximo, este mes creer en sus capacidades le dará el impulso que necesita en su trabajo. Esté alerta, no pierda oportunidades. En el amor, revise persuasiones que le impiden confiar en los demás. Y así verá que se abren puertas que no tenía planeadas. Todo punto de vista nos encierra una visión del mundo y de la gente. Cuidado. Muchas gracias. Sí, hay que tener cuidado. Yo estuve tomando nota porque yo hace un tiempo hice un curso sobre horóscopos y estuve tomando notas. Ahora les voy a contar, sí. Hay algo que me nace en la espontaneidad. ¿Cómo? En la espontaneidad, sí, del día. Siempre, no. En los horóscopos hay algo de vértigo porque uno va en un viaje, cuando va en el relato, y siempre termina con una palabra media rara que te da como miedo, porque ahí a lo último dijo, cuidado, pues te está yendo bien, como que te están saludando, y dice, pero mirá que mañana tenés que volver a las 7. Ay, pero no me dijiste que tenías franco. Claro. Es como una cosa así el horóscopo, me da como un vértigo que estás esperando que sí, termine bien. Ayer hubo una nueva serie que se está en el Canal 13 que se llama Signos, ¿la vieron? No. Bueno, es de un asesino que usa los horóscopos para... Exactamente, Hugo Chávez. Hugo Chávez. Ah, ya lo vi en AXN y en TNT. En TNT, que es el asesino del Zodíaco. Sí, el asesino, sí, del Zodíaco. Una mezcla de todas las películas, tiene un poco de Pecado Choreo. Un poco de Breaking Bad, de todo un poco. ¿Qué gente está de Canal 13, no? Sí, como... bueno, nunca inventó nada lo que es podcast. Claro. Sí, vamos a... El Chueco es así, claro. Dejate de joder. Sí, ¿tiene algo más anotado? Veo que estuvo anotando. No. Ah, porque yo una vez hice un horóscopo, o sea, un curso de, para hacer este horóscopo, pero en Kenia, África. Ah, pensé que era los la marca. Domésticos. No. Kenia Sharp. Y por ejemplo, allá es distinto al horóscopo chino, horóscopo al horóscopo maya. Allá, por ejemplo, máximo sería el león de peluche. León de peluche. León de peluche. Mimado por los niños. Claro. Marcelo sería lombriz de gamuza. Cotiza bien la gamuza, Sí, bien. Sí. Así que y el otro que estaba era Claudio. Claudio iba a ser pajarito alado. Así que tengan cuidado porque les voy a traer en cualquier momento el horóscopo keniano. ¿Sabe qué? Vamos a dejarnos de tanta cosa en chiste y vamos a hablar de algo serio. Para eso vino Máximo. ¿Qué tal? Bueno, yo vengo con el tema de Divididos, que fue una banda de rock fundada en 1988 y por la muerte de Luca Prodan, pero tiene más de 9 discos editados por la CBS. Y la verdad que cuando sacaron el primer disco de Dividido, que fue 40 dibujos tirados en el piso, fue fantástico, porque por la muerte de Luca Prodan no pudieron unir a la banda, digamos, como con las pelotas también, y entonces no se puede. O sea, Sumo se dividió en dos bandas, una fue Divididos y otra fue Las Pelotas. Las Pelotas. Arnedo... Y Moyo. Y Moyo formaron Divididos. Y Alejandro Sokol y Germán Lafuncho, Las Pelotas. Y bueno, vamos con un tema, no sé. Uno de los discos de Sumo se llamaba Divididos por la Felicidad, ¿no es cierto? Sí, Dividido. Bueno, ¿y tiene algunos de los títulos de los discos que sacaron? Sí, tiene 40 dibujos tirados en el piso, Acariciando lo áspero, La Era de la Boludez, Otro Lado de la Travalancha, Gol de Mujer, Nadirón del Siglo, y Vengo del Placar del Otro y Ampampola 66. Vengo del Placar del Otro, qué título, ¿no? Vengo del Placar del Otro. Sí, y más con esta gente que ha salido de los placares últimamente, conocido. Sí, quería decir algo. Se me vino mucha película de Olmedo y Tristán. Claro, escondidos. Una noche, esas películas, claro. Que medio como que andan de trampa. Claro. Mirá esa imagen, más sí, que nada. Sí, muy loco el título, no sabía que existía ese título. Sí. Bueno, y cuénteme, ¿por qué al final no se pudieron juntar todos? Se juntaron en Mendoza la última vez que se juntaron. Creo que tocaron en Mendoza y estaba Andrea Prodan, creo que es el hermano de Lucas Prodan. Porque de ahí Pettinato, por ejemplo. ¡Pettinato! Roberto, sí. Roberto se fue a España y ahí armó una banda que se llamaba Pachuco Cadáver. Sí, exactamente. Sacó un disco donde él está desnudo. Sí, exactamente. Donde después lo prohibieron el disco. Sí, sí, el año, sí. Pero está, es buenísimo, bueno. ¿Le gustó Pachuco Cadáver? No lo escuché, la verdad que no lo escuché. Pero la vi, la tapa y no. Lo que sí, escuché Lucas Solista y me parece que buen disco. Bueno. Y un aporte más hoy a la música. Vámonos con Divididos, escuchando un poquito de tema y ya volvemos. Enfrían tu alma, el atormento Radio La Bemba, voces que avanzan. Bueno, así nos estaríamos despidiendo de esta cosa así alocada que hicimos hoy, de visitas, de reencuentros. Recién hacía un gesto a nuestro operador de un tema que se llama Chipi Chipi, con el cual nos íbamos durante mucho tiempo. Hubiera estado bueno haberlo puesto, pero bueno, no está. Cuando no está, no está. No. Bueno, para que esto hubiera sido un grupo terapéutico de autoayuda, faltaron los aplausos, que nadie aplaudió por suerte hoy. Así que tampoco es un grupo de autoayuda. Así que nos vamos yendo, porque capaz no tiene ni sentido que estemos hablando acá. Pero bueno, vayámonos. Nos vamos. Nos vamos hasta el próximo jueves en La Bemba. ¿Para dónde corres? ¿Usted se va a algún lugar en especial, Claudio, en este momento? Me voy a comer algo. Me voy a la parrillita a comer algo. Bien. A picar algo. Máximo Mejía. Sí, yo voy a comer algo, pero bastante lejos, a Florencio Varela, así que tengo un largo viaje. Uy, el hambre con el que va a llegar. Por supuesto. Yo esta noche me voy con mi esposa a McDonald's. McDonald's, mira, pasame un chivo. Y bueno. Bueno, muchas gracias. Perdón que me meta de vuelta. Yo ya me comí una ensaladita ahí con Leo, de zanahoria, brócoli. Gracias, Leo. Muchas gracias por haberme invitado. Pasas de uva. Pasas de uva, sí, sobre todo, porque estamos mucho con lo macrobiótico. Muchas gracias. Sí, tíralo. Yo me voy para la cancha del Boys, al buffet. Así que saludos para los hinchas del Boys, que voy para comer para ahí. ¿Vane? Yo me voy para Parque Patricios. Y bueno, nos fuimos. Chau. Que viene a las 11 horas en esto que hemos llamado ¿Para dónde correr? Chau. Cuando rompiste este lugar, de las personas que ahí estaban, no hay ninguna que se olvide jamás de vos. Lo que te tengo para dar, porque ya viste lo que hiciste cuando mentiste una vez más. De las personas que ahí estaban, no hay ninguna que te crea jamás a vos. Jamás a vos. Me das la vuelta al mundo en solo 12 segundos. Saber